Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para toda la audiencia. Bueno, ya está la candidatura lanzada. ¿Cómo arranca la campaña? ¿Cuándo? Bueno, en primer lugar, esto fue muy reciente, digo, fue reciente en todos los aspectos, ¿no? Porque el viernes pasado el presidente llamó una reunión a la unidad básica, a los miembros de la unidad básica, donde directamente propuso mi nombre. Y bueno, satisfacción por varias cosas, ¿no? Primero por ser unánime la decisión de todos de apoyar la idea, que no es menor, y feliz también, bueno, ¿no? Uno siente un halago, por supuesto, que lo convoquen para tomar un cargo tan importante como es una localidad. Así que bueno, recién estamos en eso. El norte parece que la tiene un poco más complicada contra Juntos por el Cambio, ¿no? Es donde ha crecido en los últimos años. ¿Cómo lo ves vos? Sí. Más allá de algunos pueblos, bueno, como Pareda mismo, ¿no? Que hace ya 20 años que está gobernando el radicalismo, con Cambiemos en los últimos años. Y bueno, Altitalia también, de larga trayectoria. Bueno, se ha sumado por ahí, en la última elección se sumó Rancún. Pero bueno, nada, ahí estamos siempre dando pelea por lograr, hoy por hoy, digo yo, no es un río de Boca, sino que va mucho más allá de tratar de hacer algo realmente que nos permita que nuestros pueblos puedan avanzar al ritmo de otras localidades, ¿no? ¿Piensan que en el próximo año podría darse el cambio de signo político en la localidad, teniendo en cuenta sobre todo el resultado de la última elección? Bueno, como decís, en la última elección la verdad que achicamos mucho comparándolo con años anteriores. Yo de mi parte soy una persona totalmente positiva, ¿no? Yo vengo de una trayectoria por ahí de dirigente en otras instituciones, siempre participando en algunas instituciones donde siempre resalto esto de ser positivo a la hora de hacer una gestión, y esto es lo que quiero transmitirle al resto de la población, a los afiliados de la lista, y sinceramente, bueno, a lo mejor queda feo sacar chapa, pero sinceramente creo que el año que viene vamos a hacer gobierno Pareda. Bien, bien, ahí va adelantando. ¿Sos empresario de la construcción? Exacto, yo tengo una pequeña empresa constructora. Nos dedicamos a hacer construcción, o sea, un servicio, hacemos construcción llave en mano, donde nos llamen en cualquier punto de La Pampa o provincias aledañas, ¿no? ¿Y qué evaluación haces de cómo está atravesando el sector hoy, el momento económico? Bueno, puntualmente mi rubro es un rubro que es como que no pareciera que se nota esa economía floja, ¿no? Es un rubro, digamos, que a lo mejor creo que uno de los rubros más fuertes que tiene el país en todos sus aspectos, ¿no? Desde la hora de crear mano de obra al consumo de materiales. Por eso te digo, a lo mejor yo en ese sentido no podría ser objetivo a evaluar, porque es un rubro que siempre se está moviendo, sin por supuesto, no quedamos ajenos a lo que hay que hacer real, que es la inflación que hoy existe y que perjudica en todos los sectores, ¿no? Sergio, y si tuvieras que pensar en dos o tres objetivos para una posible gestión, ¿qué es lo que pensás le está faltando hoy a la localidad de Parera? ¿En qué pondrías el foco? No, bueno, cuesta mucho empezar a hacer una campaña, digamos, y no ser crítico, ¿no? Porque la verdad es que es muy difícil, pero en los últimos años realmente creo que Parera ha caído en muchas cosas. Un tema puntual que es para mí muy necesario es reflotar y dar jerarquía a lo que es acción social, ¿no es cierto? Eso es un punto fundamental para nuestro pueblo. Y bueno, después se ha descuidado enormemente el apoyo a productores, el apoyo a emprendedores, a fomentar, ¿no es cierto?, el emprendimiento en gente que realmente no quiere vivir del Estado y que quiere otro progreso. Y después, bueno, sin duda, obra pública, que más allá de hay algunas casas que ha dado el gobierno provincial, también estamos. Pero te digo, hay muchos puntos para revertir, que siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, por ahí creo que va en prioridades de cada comuna, porque uno ve en otro lado que se pueden hacer, entonces creo que pasa por la prioridad de cada municipio, ¿no? Y Sergio, la última, ¿quién es tu referente, tu líder dentro del partido? Vos me decís a nivel provincial. Claro, a nivel provincial. Sí, bueno, primero te quiero aclarar que yo soy peronista, soy afiliado, y siempre trato de en los pueblos de diferenciar, creo que es totalmente en la gestión y el compromiso que tiene un pueblo de provincia. Pero bueno, hoy siempre mis referentes, porque he tenido más contactos, por supuesto, ha sido Carlos Berna, Siglioto y el equipo de trabajo, ¿no? Y confían en que va a haber unidad del peronismo. Sí, sí, totalmente. Nosotros, algo positivo también en Palera, que pasa, te vuelvo a repetir, que hubo una unidad, hay un compromiso de todas las personas, o sea, estamos todos en la misma línea y eso la verdad que es gratificante, ¿no? Muy bien. Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes por estar en contacto. Ahí conversábamos con Sergio Cancio, hoy concejal por el FREJUP en Parera, candidato a intendente, y ya dijo que van a ganar. Estamos en modo mundial y también estamos en modo electoral porque faltan días nomás para que se conformen formalmente los frentes y también se inscriban los precandidatos. El próximo 12 de febrero está prevista la fecha de las elecciones internas en la provincia de La Pampa y bueno, van surgiendo día tras día, semana tras semana, voluntades, gente que quiere ser. Tenemos ya encima, digamos, no alcanzamos a festejar los Reyes Magos que ya tenemos que estar haciendo las elecciones. Claro, y bueno, seguramente vamos a ir repasando localidades, sí. Candidaturas, gente importante. Que quiere quedarse, gente que aparece como una nueva opción. En el interior de la provincia, bueno, Cancio es uno de ellos. El 14 de diciembre es el último día para inscribir las alianzas. Las alianzas, y así después es. Creo que el 22 son las precandidaturas. Las listas. Bien. Exacto, para presentar las listas. Bueno, ahí vamos a estar también. Laguna con el pan dulce en la boca, básicamente. Claro. Ya venimos.